Arratsaldeon, eskerrik asko, zergatik. Hoy nos acompaña Jaco Pascual con la presentación de este libro recién editado en Chalaparta, Movimientos de Resistencia, años 80, en Euskal Herria, Radios Libres, Fanzines y Ocupación. Un libro necesario de consulta, pues un poco para conocer aquellos tiempos revueltos en esta tierra que vivimos. En principio le daremos la palabra. A mí sí, antes de comenzar, me gustaría un poco decir de la situación que se ha dado en el día de hoy, donde hay varios vecinos del pueblo y algunos vecinos del pueblo que han sido citados a declarar por los sucesos del mitin de Ciudadanos. Y entonces pues hay varias personas que se han tenido que trasladar hoy a comisaría para ver por dónde les van a caer, si dejarlo un poco como mención. Y con respecto pues al libro, ya pues, si te parece, en principio estamos así en ruedo, nos comentas un poco del libro y luego sería interesante pues igual a apuntar algunas inquietudes o... Sí, luego podemos hacer un diálogo, ¿no? Tan interesante como lo que os puedo contar yo, que seguro que ya sabéis muchísimo de todo esto. Bueno, primero decir que estoy muy contento de estar aquí en la República de Gasteiz. No todos los sitios tienen repúblicas, ¿no? Pero la Galleta tiene una república que es la de Gasteiz. Yo siempre, bueno, me acuerdo que una vez estuve en fiestas aquí hace muchísimos años y siempre he tenido una entidad particular, ¿no? Y a los que somos confederalistas siempre nos ha gustado un poco ese punto de vista, ¿no? De que los lugares que tienen su propia esencia intenten mantenerla a pesar de todo, ¿no? Lo que hay, ¿no? Bueno, esto es parte de un trabajo muy amplio, ¿no? Que en su momento realicé con la excusa de una tesis doctoral, era la excusa también, la tesis doctoral, para poder abordar un estudio de estas dimensiones, ¿no? Visto así, pues bueno, parece una cosa más o menos hasta ligera, aunque tiene ya 400 páginas, ¿no? Es la segunda parte, porque hubo un previo también, ¿no? Lleva el mismo título, el anterior libro, de Movimiento Resistencia, pero tenía un subtítulo que cambiaba, ¿no? Era Contexto, Crisis y Punk, ¿no? Ahí nos centrábamos un poco, en el anterior volumen, nos centrábamos un poco a estudiar ese fenómeno que surge aquí, ¿no? Que lo vehiculiza un poco lo que es la música rock, el rock radical y demás, ¿no? Pero que tiene todo un trasfondo de movimientos sociales, de movimientos juveniles que impulsan toda esa escena, ¿no? Y en este segundo libro lo que hablamos ya es de lo que hace que todo eso se impulse, ¿no? De qué es lo que hace que aquí surja un movimiento muy amplio que tiene diferentes vertientes, ¿no? Pero cada vez tenía unos elementos que podían ser comunes a todos ellos. Vamos a ir por partes, ¿no? Si en ese primer libro nos centrábamos un poco en el punk, en el rock radical y en toda la escena que se construye, en este nos hemos centrado en los movimientos que eran más específicos de los años 80, ¿no? No porque se hubieran inventado en los años 80, sino porque en Euskal Herria en los años 80 son cuando tienen un impulso mayor. En concreto hay un movimiento de contrainformación muy potente que se desarrolla en los años 80 en Euskal Herria. Los previos ya están en los años 70, ¿no? Hay las primeras radios libres surgen al final de la década de los años 70, en el año 78, 79, pues Cine Ratia, en el 81 saldrá Paraíso, Torre Ratia en la zona de Tolosa. Son emisoras que tienen un funcionamiento pues muy corto, no muy interesante, pero muy corto, porque normalmente se cierran con la línea antiterrorista, ¿no? Esas son las primeras experiencias en radiodifusión, uno de los primeros experimentos que surgen en todo lo que es luego, en todo lo que será luego en los 80, todo un movimiento de contrainformación muy potente que tiene varios canales, ¿no? Uno es las radios libres. Daros cuenta que en los años 80 se crean una cincuentena de emisoras en lo que es Ecuador, porque ni para allá había algunas radios comunitarias, pero no había radios libres propiamente dichas, pero en Dahualde se llegan a crear unas 50 emisoras, una de ellas en Sinsili Irratia, además es una de las pioneras de los años 80, Sinsili Irratia, pero junto a eso se estaba dando otros tipos de expresiones muy interesantes y muy potentes también, ¿no? Por ejemplo, el mundo del fanzine, ¿no? En los años 80 se crean cientos y cientos de fanzines, de todo tipo. Normalmente eran contraculturales o podían estar asociados a algún experimento alternativo como era un gastecho o incluso una radio libre, ¿no? Pero normalmente tienen un carácter o musical o contra informativo. Dentro de los musicales había de todo tipo, evidentemente un subgénero muy potente, dada la música que había, era el género de fanzines que estaba relacionado con el punk o con la música del rock radical, ¿no? Pero había otros fanzines que se dedicaban a músicas más experimentales o incluso a músicas más comerciales también, pero porque a ellos les interesaba impulsar. Junto a eso había fanzines también relacionados con los movimientos sociales, ¿no? Había fanzines que salían desde el mundo antimilitarista, fanzines que salían desde las primeras ocupaciones de las teches, como Peste de Nandoain, etcétera, etcétera. Ahí, en todo ese mundo va surgiendo por una especie de contagio, ¿no? Hay una nueva generación que, bueno, que accede a la palestra social y política, ¿no? Una generación que en su primera parte se ha formado políticamente en lo que eran los movimientos de base de finales de los años 70, especialmente en los comités antinucleares, las asociaciones de vecinos, las pequeñas asambleas antimilitaristas que empiezan a surgir a finales de los 70, principios de los 80. En ese tejido se va creando un caldo de cultivo de una generación que, claro, se encuentra con que hay un cambio de ciclo, ¿no? Es una generación que ha aprendido a funcionar en un mundo muy convulso. Euskal Herria era un territorio muy convulso a finales de los 70, pero es que en los años 80 seguirá siendo un territorio tremendamente convulso, ¿no? Porque todas las expectativas que se habían generado, ¿no? Desde una apertura a la cual se llega con la transición, etcétera, todo ese tipo de aperturas, hay un cierre inmediato de las posibilidades que teníamos por delante, ¿no? Ese cierre inmediato se ve en elementos como un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado inmediato a lo que es el cierre de la transición política. La transición política se cierra con un golpe de Estado, es el golpe de Tejero, el golpe militar, amañado o no, orquestado o no, desde las altas instancias para frenar todo lo que era un avance, nos guste o no, un avance de todo lo que era un desarrollo, de lo que iba a ser todo un desarrollo autonómico, un desarrollo que se había cerrado en falso en la cuestión de la autodeterminación, había habido un cierre en falso, y las fuerzas de la izquierda vertele, las fuerzas de la izquierda rupturista no aceptan ese cierre en falso, ¿no? Entonces hay un momento que por un lado se ve que el escenario que se había abierto se ha cerrado ya, que entramos en un nuevo ciclo y que en ese nuevo ciclo ya se empiezan a cortar un poco todo ese espacio de libertades y de derechos que se había dicho que existían, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a partir de un marco constitucional y de un marco autonómico. Esos derechos se van restringiendo inmediatamente, ¿no? En ese espacio de nueva restricción de los derechos es donde surge este movimiento, donde empiezan a darse estas primeras iniciativas que empiezan a intentar abrir canales nuevos de comunicación para poder precisamente ofertar a la gente, o ofertarse como canales también a la gente para que pudiera expresar todo aquello que empieza a coartarse y a cerrarse en lo que es el control ya de los medios de difusión que empieza a ponerse en marcha en la primera mitad de los años 80, ¿no? Hay un cambio de perspectiva, ¿no? Y en ese cambio de perspectiva es donde esta nueva generación empieza a crear esos nuevos grupos que operan por contagio La gente va, primero, siguiendo a sus grupos de música. Sale Basura, Odio aquí, sale Noctalidón en Donostia, o salen Los Reapers en Arrasate, o sale... La gente lo primero que hace es seguir a sus grupos. Va a conciertos siguiendo un poco a la banda del barrio, a la banda del pueblo, ¿no? Allí conoce a otra gente que también está siguiendo a sus grupos. Y esa gente, pues bueno, uno le vende un fanzine porque en el pueblo de no sé dónde o no sé quién ha sacado el fanzine de Scrooge, que es el primer fanzine, ¡pum! Y la gente dice, jo, pues sería muy majo en nuestro pueblo sacar un fanzine. O, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Las primeras emisoras de radio empiezan a surgir. Se pone una en marcha. O hay un experimento piloto como la radio Paraíso en Iruña e inmediatamente aparece una radio alternativa como es la Whisky Ratia. Todo eso va operando por contagio. Ojo, pues estaría muy bien que nuestro pueblo tener, o nuestro barrio tener una emisora de radio. Los primeros espacios que se ocupan para tener un centro, porque no, daros cuenta que no es como ahora. O sea, parece que estamos hablando de antes de ayer, pero han pasado ya 40 años. Es un escenario donde todavía no se ha desplegado las posibilidades que tienen los ayuntamientos a la hora de gestionar los espacios municipales y los barrios, ¿no? No existen, aparte del monte o la playa, si tienes suerte de vivir cerca de la playa, y los bares, para o jugar a fútbol, algún tipo de deporte más, no había actividades. No había polideportivos, no había casas de cultura, no había posibilidades de desarrollar el ocio de maneras alternativas a lo que era una relación de salir, juntarte con la cuadrilla e irte al bar a tomar y acabar a las tantas de la mañana. Era lo más habitual, ¿no? Frente a ese tipo de cuestiones, ese nuevo tipo de agregaciones de grupos que se van creando de esta gente que es joven en los años 80, pero que tiene esas inquietudes y que tiene un tiempo excedente, porque estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo donde el 50% de la gente joven a principios de los años 80 estaba en el paro. Claro, ese tiempo excedente permite que muchas de estas iniciativas, bueno, pues se pongan en práctica y se pongan... Y ahí hay todo un proceso de aprendizaje. Hay un proceso de aprendizaje que va desde el amateurismo primero de la primera radio que sale y el primer gasteche que se ocupa, a cómo se hacen las cosas, a cómo se van estabilizando de alguna manera todos los proyectos, ¿no? Cómo esos proyectos ya van teniendo, hay una reflexión sobre lo que se quiere conseguir con ese tipo de espacios que se consiguen, con ese tipo de medios de comunicación que se crean. Hay todo un debate ahí en esos colectivos que hace que la propia gente, por un lado, adquiera una serie de conocimientos del medio en el que está interactuando, pero hace también que ese medio cada vez sea un medio más potente y con una claridad de ideas mucho mayor. Y de hecho, si vemos los primeros gasteches a los que se constituyen ahora, después de 40, de 35 años, vemos que los que se constituyen ahora, a pesar de que puedan meter la pata en muchas cuestiones, ¿no?, sobre todo por las debilidades políticas que pueda haber en cualquier momento, en cualquier zona, ¿no?, por ejemplo, Iruña, que es el último caso, vemos que el tipo de reflexión que hay sobre ese tipo de espacios es mucho más avanzada que la primera idea que se tenía. Porque la primera idea que se tenía era un espacio para estar la gente joven, para tener un espacio para poder llevar a tus grupos, a los grupos de tus amigos y que puedan tocar, o para poder hacer una obra de teatro, o para poder hacer unos cursos que podían ser de interés para la gente, ¿no? Pero de ahí a implicarse ya en un barrio, a tener ya un proyecto de espacio colectivo con todos los pelos, ¿no? Con todos los flujos que tiene cada uno de los proyectos, yo creo que ha habido todo un avance, ¿no? Entonces, en este libro me he centrado más en lo que son los movimientos sociales de aquella época, relacionados con el movimiento de resistencia, ¿no? Para entender el movimiento de resistencia juvenil de aquella época, hay que entender que no es algo rígido, ¿no? Es algo muy flexible, es algo muy heterogéneo, pero que sí tiene una serie de elementos que le permiten reconocerse entre sí, ¿no? Uno de ellos era el punk. El punk articulaba la base principal de la ideología. Ese no hay futuro, porque como generación salimos al paro, pero a la vez, como no hay futuro y como nadie nos lo pone, nos creamos nosotros nuestras propias alternativas. Cualquiera puede hacerlo. Esos dos elementos, en positivo y en negativo, eran parte de la ideología punk. Había otro elemento que era básico a la hora de entender esa comunidad de ideas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era la forma de autoorganizarse, la asamblea, ¿no? Mejor o peor construida, mejor o peor llevada, ¿no? Pero era un poco la base de la autogestión, la base de poder impulsar cualquiera de los proyectos de los que estamos hablando a partir de lo que era la propia relación entre la gente, la propia relación entre iguales, ¿no? Eso era fundamental también. Y había otro elemento que era clave para entender un poco el contexto en el que vivíamos, o que vivía aquella generación. Era el sentimiento de lo vasco, ¿no? De sentirse vasco, pero no era un sentimiento de sentirse vasco a partir de una identidad teórica de lo que es ser vasco. Era algo concreto, ¿no? Era algo que se aprendía en base a ser un sujeto reprimido cotidianamente, ¿no? De hecho, los años 80 son cuando el poder centralista y los poderes tácticos desarrollan todo un aparato de presión sobre la disidencia vasca, y uno de los objetivos era la presión sobre la juventud, ¿no? El Plan CEN decía en su texto, ¿no? Decía claramente, llamaba a los jóvenes vascos sospechosos, ¿no? Eran susceptibles de formar parte de una organización armada, ¿no? O eran susceptibles de poder compartir muchos criterios con determinadas organizaciones subversivas, ¿no? o bandas armadas, que lo llamaban ellos en su articulación orgánica. Eso estaba ahí, ¿no? Y era tan claro como que salir a la calle muchos fines de semana no era gratuito, bueno, ni entre semana tampoco. Era muy probable que acabaras contra una pared, pues porque la militarización del espacio era lo que era. Y entonces, evidentemente, el joven vasco, pues bueno, si quería salir, tenía que atener a ese tipo de circunstancias que eran bastante cotidianas, ¿no? Eso hacía que la atmósfera fuera muy opresiva también, ¿no? Que se había salido, por un lado, del franquismo, que se había vivido una transición tremendamente convulsa, tremendamente dura, ¿no? Pero en los años 80 entramos, por un lado, con una cierta fuerza a pesar del bajón, ¿no? Una cierta fuerza porque, para empezar, éramos muchos como generación, éramos la generación del baby boom, habíamos nacido muchos en los años 60. Entonces, claro, eso también hacía que, aunque no toda la gente joven estuviera militando o fuera activista de este tipo de proyectos, ¿no? Había mucha gente, a pesar de todo, había mucha gente, y evidentemente eso se notaba, ¿no? A la hora de marcar un poco la impronta del tiempo, ¿no? En el que vivimos en aquel momento, ¿no? Pero por otro lado estaba todo el clima del enfrentamiento político, ¿no? Y armado, ¿no? Que hacía también que los espacios nuevos que se intentaban construir fueran muy difícil que tuvieran una autonomía y pudieran desarrollarse, pues porque esa presión a todo nivel que se ejercía pues por el grado de conflictividad en el que vivíamos en aquella época. Daros cuenta que a principios, en el año 80-81, llega a haber 7 organizaciones armadas operando en Euskal Herria, que se dice pronto. Van desapareciendo todas, salvo ETA, que dura ETA militar, que llega hasta antes de ayer, hasta el año 2011. Pero es todo un proceso que dura todos los años 80, ¿no? En los cuales estaba ETA militar, estaban los Aspiki, estaban los Octavos, estaban Iparretarrak, estaba Iraltza, estaban los comandos autónomos. Incluso había gente de la margen izquierda que aunque el Grapo no operaba aquí, pues porque no se metían aquí, porque ya estaban ya había suficiente, ¿sabes? Pero había gente incluso de los Rapo en zonas como la margen izquierda, ¿no? Claro, era un nivel de conflictividad tremendamente denso el que había. Entonces, cualquier espacio que se intentaba abrir, cualquier espacio de libertad, como una radio libre, unos cines, una contrainformación, un nivel contrainformativo, cualquier espacio que se intentaba poner en marcha, un Gasteche, era susceptible de enfrentarse a lo que eran los poderes tácticos del momento, que también van construyendo durante los años 80 todo un proceso contrainsurgente que tiene dos actores: por un lado, el gobierno, los gobiernos centrales y los poderes fácticos del Estado, pero por otro lado hay una implicación cada vez mayor de lo que es el nacionalismo moderado en lo que es el papel contrainsurgente, ¿no? De hecho, bueno, hay todo un proceso que va desde la creación de la Nueva Artancia hasta a lo que es el traer a los expertos antiterroristas de los años 80, que ya marcan un poco las pautas por las cuales se va a guiar el PNV a la hora de enfrentar en la nueva etapa lo que es el conflicto armado, ¿no? y su alineamiento con el Estado, ¿no? Que será a partir del pacto de Julianea, que será previo a lo que son las conversaciones de Argel, que sería donde acaba todo este ciclo de los años 80, ¿no? Todo este ciclo hay que leerlo desde muchos aspectos. Por un lado está el aspecto de los movimientos sociales. Hemos hablado de los movimientos específicos de los años 80, pero que no son los únicos, porque los movimientos sociales clásicos en los años 80 también tienen una impronta que marca a la generación de los 80 sobre ellos, ¿no? El anticapitalismo tiene todo un desarrollo con esta generación de la que estamos hablando. El movimiento de mujeres tiene un desarrollo particular en esta generación que estamos hablando. El movimiento ecologista, a pesar de que es muy típico la estructura a partir de lo que es un movimiento clásico con viejas clases tradicionales, nuevas clases medias y grupos periféricos, todo eso estaba ahí, pero también hay una cierta impronta que es la que impulsa nuevos elementos en defensa del medio ambiente, ¿no? Luego también estaba la pregunta, eso era un poquito el tema de la droga. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que más que movimientos como tal son organismos. Porque es que también en ese contexto salió también un claro, sí, sí, no. Pero, sí, sí. Las acciones de vecinos y demás. Luego los 90 saldrá a Dore ya con el tema específico de Inchaurrón, etcétera, etcétera, y hay como, sí, hay como un entramado. No, creo que había un poquito también con ese tema de la cabina más que nada, ¿no? Luego estaba todo el tema anti-internacionalista también, tenía una cierta importancia, ¿no? Había una serie de grupos, pues, bueno, que estaban interactuando ahí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a veces hay que es muy difícil distinguir entre lo que son grupos, movimientos y organismos, ¿no? Porque todos están interactuando en los mismos espacios, ¿no? Y de hecho hay una pugna muy importante también a partir de la lucha entre las diferentes vanguardias por el control de los movimientos, ¿no? Hay, por ejemplo, hay un experimento en los años 80 que es precioso, pero que no da de sí, pues precisamente por el juego entre las vanguardias, ¿no? Que es el espacio ecologista. El espacio ecologista consigue unificarse, ¿no? Consigue aunar criterios entre un mogollón de grupos de todo tipo, medioambiental, listas de ecología, política de ecología urbana, más relacionados con lo que antes eran los comités nucleares, con nuevas formas de entender la ecología, no sé qué. Todo eso consigue, en Eguski, consigue, bueno, tener una articulación común, y se nota muchísimo cuando existe una articulación común de todo aquello, la potencia que adquiere el movimiento ecologista, hasta que, claro, cuando viene el nuevo caballo de batalla dentro de lo que era el movimiento ecologista de aquí, a finales de los años 80, que es cuando empieza el movimiento anti-autovía, contra la autovía de Leizarán, ahí otra vez vuelve la división de Eguski a partir de a ver quién se hace con las riendas del movimiento, ¿no? Y de hecho, al final del movimiento de la autoridad de Leizarán se evidenciarán las tres corrientes que hay, de nuevo, ¿no? La corriente, bueno, que consigue pactar una solución de trazado, de trazado mínimo, pero de trazado, que es la de Eguski oficial, relacionado con la izquierda abertzale, luego el mundo de la izquierda extraparlamentaria, del MK, que jugó sus bazas también en esa pelea concreta, ¿no? Y de hecho no se sabe muy bien en qué punto, hay un punto que no se sabe hacia dónde van a tirar, ¿no? Y al final se decantan por en contra de lo que es la solución técnica al tema de la autovía, y luego están, luego salen de ahí los grupos antiautovía, que será un poco el embrión de lo que ahora serían las visiones más antidesarrollistas de este momento, ¿no? Entonces, claro, hay toda una lectura dentro de los movimientos también sociales, que aquí hemos hecho un resumen, pero también está, por ejemplo, el movimiento antimilitarista, pues la primera mitad de los años 80 la marcará, por un lado, la creación del movimiento anti-OTAN, pero por un lado, la articulación de la respuesta de la objeción colectiva. En una segunda etapa, una vez que ya se ha pasado el umbral de lo que es el referéndum sobre la OTAN, pues y una vez que sale la prestación social sustitutoria, la ley de la prestación social sustitutoria, ahí es donde se toma la determinación de dar el paso de la insumisión en el año 88, ¿no? Entonces, claro, vemos como hay una lectura también de los movimientos sociales clásicos, ¿no?, que acompaña a este movimiento de resistencia juvenil, ¿no? Es muy difícil. Por ejemplo, el movimiento de mujeres es muy interesante, ¿no? Porque el movimiento de mujeres jóvenes lo que decide es interactuar dentro de los movimientos alternativos, no quedarse fuera como parte del movimiento de mujeres, en las asambleas de mujeres que ellas consideran que son asambleas más adultas, ¿no? Ellas consideran que su trabajo está dentro de los colectivos alternativos, de los colectivos donde se está moviendo la gente joven, y ahí es donde dan caña, ¿no? En concreto desde el Gaztetxe de Bilbao, donde se ponen un poco las bases del cuestionamiento de todos los funcionamientos patriarcalistas y todos los resquicios machistas que todavía quedan dentro de lo que es el movimiento alternativo. Y hay un debate interesantísimo que es el movimiento de mujeres jóvenes. Es en aquel momento, el primer momento, donde dicen no, nosotras dentro de los movimientos alternativos queremos nuestros espacios, ¿no? Defienden sus espacios y articular sus propios espacios también dentro de los Gaztetxes, dentro de algunas emisoras alternativas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un momento, por otro lado, de grandes transformaciones, ¿eh? Pero de grandes transformaciones en el mundo, ¿no? Aquí figurados, llegamos desde, bueno, una ley de amnistía en la cual aquí ya no ha pasado nada, ¿eh?, hasta una devolución de Tarjet. Pero es que el mundo va desde una crisis del petróleo mal curada hasta la caída del muro de Berlín. Entre medio, figuraros el vaivén. Todo un mundo neoconservador marcado por lo que es la contra nicaragüense, la guerrilla de El Salvador, la guerra de Irán-Irak, la guerra de las Malvinas, el neoconservadurismo que tiene tres pilares en Reagan, Thatcher y Wojtyla, un poco interactuando ahí. Claro, es un momento donde hay un cambio también en lo tecnológico muy importante. Es donde empiezan los primeros PCs, ¿no? Es todo ese paso de la modernidad a la posmodernidad, es esta década. Esta década es como si fuera una bisagra, ¿no?, entre la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Y todo eso se construye, y estas son las respuestas que tenemos en nuestros lugares. En concreto, en Euskal Herria tuvimos esta respuesta muy musical, muy de ocupaciones de las teches, de ocupaciones de viviendas también. Oreta es un pueblo que tiene dentro de esta historia tiene mucha historia y en muchos casos yo creo que bastante desconocida, ¿no? Desde ocupaciones como la fábrica de Lujuriaga, que en poquito tiempo desarrolla un trabajo interesante, ¿no? Cultural interesante, ¿no? Estaba en un cuartel. Sí, en un cuartel. Porque aquí había una cosa, siempre que hablamos del tema de la ocupación, sí, me acuerdo, ¿no? Aquí en Violeta, es bueno, en todos los sitios, siempre que se ocupaba, ha sido, ¿no? Que fue uno de los, siempre se ocupaba y siempre, ¿no? Los poderes hacían algo, ¿no? O sea, estaba vacío, se ocupa una rotonda. No, pero ha sido, se una cosa, pero ha sido, pero fue muy, muy interesante el proceso de las, bueno, ha habido muchas cosas interesantes dentro del movimiento, aquí en concreto, ¿eh? Pero el tema del abastecimiento de Greta, un año de pelea largo, largo, con un coste para todas las partes muy alto. Sí, que tuvieron que venir, la policía vino en plan muy alto. Sí, sí, muy alto. Coste político para los que están en las instituciones, coste personal para la gente del movimiento, sí. Un año largo de pelea detrás de un espacio tal. El ayuntamiento es curioso porque es la una de las primeras localidades donde desarrolla todo un plan de alternativas juveniles controladas por él, pero desarrolla todo un plan de talleres ocupacionales, la radio que montan, impulsar los grupos de teatro, y todo, se desarrolla una oferta que es precisamente también un poco para callar el movimiento de base, ¿no? Y yo creo que todo eso hay que aprender, ¿no? Yo creo que un poco se refleja bastante bien. Hombre, lo que tienen estos libros es que al final tienes que ir a los casos más ilustrativos, ¿no? No puedes ir tan al detalle porque te perderías al final. Entonces tienes que coger un poco los casos más señalados, ¿no? Y en realidad hay muchos. Luego, es interesante también la misma creación de los colectivos, cómo impulsan luego el tema de... Yo no sé, pero por ejemplo, una vez estamos hablando, ¿no? Yo sí. era muy jovencillo cuando era así, ¿no? Tenía 14 o 15 años, lo vi, lo primero que vi así como movimiento. Luego más posteriormente, para lo que adaptando lo que dices tú, al final nosotros negociamos con el PSOE, ejecutó. O sea, el siguiente gran gesto que hicimos lo negociamos, realmente todo. Y era por eso, porque el PSOE había aprendido de esto y había, con la Radio Libre también al final, la dio, que es decir, al final, estando el PSOE 30 años atrás en la violeta, eso ya impidió también que reprimiendo y eso también le venía a la contra. Entonces al final hizo, nosotros por ejemplo nos ofrecieron hacer una, era otra forma, pero hacer como un colectivo, pues decían, no podemos daros de cara a esto un local. Pero si hacéis una asociación, lo podemos tener, no sé, ellos mismos, los, y sí, si no, todo, sí, sí. Pero luego nos manteníamos con la asamblea, las fechas, los autónomos, pero, y eso creo que bueno, ha sido una buena creencia hasta las fechas aquí mismo, y ha sido gracias a todo. Esto ha sido un poquito, entre comillas, ha permitido, y bueno, la radio libre puede estar también. Otro caso muy interesante fue el de la casa de Machada, la casa de las chicas de Machada. Sí, Machada. Todo un experimento muy innovador para aquel momento, ¿no? Como decía una de las interlocutoras del libro, pues igual es que Machada tenía más, era más seguido en Alemania que aquí, ¿eh? Igual en Alemania les parecía un experimento mucho más interesante que lo que nos parecía, ¿no? Pues eso, de repente era una casa que ocupan unas chicas para desarrollar un proyecto de vida en común y se enfrentan no solo a las dificultades de la vida en común, sino a tener que montar una casa, ¿no? Claro, con todos los condicionantes que lleva desde el principio el tener que sacar una casa adelante en esas condiciones, medio estarcalada, bueno, medio entero estarcalada, ¿no? Todo el proceso de ocupaciones también en la zona de Greta Donostia, porque siempre ha habido una línea desde Villarreal hasta Donostia, desde la Casa de Minas, a la ocupación de la Herrería, Zapatari, las duchas de la Tegorrita. La propia tribu Ocupa tiene su propia red en esta zona, que bueno, que en un momento determinado pues tenía un grupo de gente, bueno, relativamente importante, moviéndose alrededor, y una cierta potencia, ¿no? Bueno, pues de estas cosas hablo. Pienso que era bastante entretenido lo que sale todo. No, yo creo que es importante recogerlo también, ¿no? Que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que si no se recoge se queda... Te aseguro que no ha sido nada fácil. El trabajo de recogida de información sí. Ha llevado muchos años, muchos años, porque al principio estaba muy dispersa. Una vez que ya tuvimos una base importante de esa documentación, luego había que organizar todo aquello, ¿no? Y figúrate, hasta el año 85 prácticamente no se ponía una fecha ni de casualidad. Ni de casualidad. O sea, el trabajo de reconstrucción ha sido difícil, porque al principio se hacía, bueno, se escribía una hoja y venga, luego ya las cosas se van estabilizando, ¿no? Por el tema de los fanzines. Hablamos de fanzines y se han perdido igual. Claro, algunos sacaban un número, dos números y ¡pium! Desaparecían 100 copias, las distribuían, las vendían o lo que hicieran con ellas y desaparecían. Otros no. Hay algunos que llegan a ser revistas, por ejemplo, El Resiste, ¿no? Claro, también hay un colectivo muy potente detrás. Llega un momento que El Resiste sacaba 3.000 ejemplares en castellano y en euskera, sacaban incluso monográficos, ¿no? Y con un nivel y una ya de maquetación y con un nivel ya de redacción, pues bueno, con una determinada calidad, ¿no? Pero claro, coges la primera hoja del Resiste, a los últimos trabajos de El Resiste y trae todo un proceso de aprendizaje. Y es que es curioso porque las primeras, es que ya te digo que no están ni fechadas, ¿no? Lo primero que saco el Resiste es una hoja de noticias, así. Una hoja por dos lados, que se doblaba, de noticias. Y luego 3.000 ejemplares, con buena maquetación. Ahora es todo un proceso, ¿no? Claro, también era un colectivo especial, ¿no? Era un poco un colectivo que intenta reflejar todo lo que es ese mundo alternativo, autónomo que existía en aquel momento, ¿no? Y un poco todo el mundo que tenía algo de comunicar, pues se preocupaba por pasarlo por el Resiste. Es como el Gasteche de Bilbao, el volumen de actividades que tenía era muy alto, ¿no? O sea, en 5 años hubo 500 conciertos. En 5 o 6 años, 500 conciertos. Más que todas las instituciones juntas en aquel momento, ¿eh? Que se dice pronto. Se dice pronto, pero es que era así. Y a veces, por ejemplo, el mismo, siempre después de eso, siempre que han intentado, ponía a saco. O sea, sí. Claro, o sea, siempre que después de eso no ha habido, no se han dejado desarrollar un proyecto así. Sí. Bilbao es una plaza muy difícil. O sea, Recalde, tres veces de Charlie, o sea, nunca. Es difícil. Pues luego es en la periferia y siguen algunos. Sí. No, no. Y en Vizcaya hay un montón. Donostia también es una plaza dificilísima. En Donostia ha habido intentos de. Ha habido Gasteche, que ha funcionado años, por ejemplo, y bien, además. El de Guía era un buen Gasteche, tenía una dinámica muy maja, ¿no? Pero es una plaza muy difícil, porque el grado de especulación que hay es tal que cualquier espacio libre es un espacio que sabes que ya es pasto de la especulación. Y en el centro, que siempre van de los barrios, ¿no? Sí, pues el Tigestone, mientras no tengan un plan concreto, que lo van a tener, porque claro, todo eso da crecimiento, pues ahí podrán estar una temporada, ¿no? Es un sitio muy majo, además, una fábrica estupenda, ¿no? Pero claro, el del casco viejo, pues ese. Bueno, yo por ahí no lo estaría contando, sí. Porque es un edificio también. Además, ¿no? En las elecciones, después de las elecciones veremos. ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que no le hace falta, porque en el sitio donde está, es un de cuartel, para echarlo así de repente es un poco crítico, si no. No, bueno, no, los que han sido igual, no, el tema de las contradicciones han sido brutales siempre, lo que pasa es que ya quedamos pocos. No, creo yo, creo que una de las cosas que, pues, en los 80 y tanto también, con eso, se creó las comisiones de fiestas, vamos a decir, ¿no? No, más tarde, pero es verdad que... Pues, más tarde, en el 87, no exactamente cuándo fue. Fue el último año que se intentaron montar las chornas populares y luego pasaron unos años hasta que se volvió a tomar la iniciativa. Porque fue tal el grado de palos que hubo. Primero salieron la primera batalla, porque se intentaban poner en el puerto. La primera batalla fue en el puerto con los municipales. Balas de goma. Salieron con los perros, ¿no? Lo que pasa es que los perros no aguantaron la primera andanada de piedras. Y entonces tiraban balitas de goma, así como sí, no pudieron, sí, ya vinieron los belgas, ¿no? Entonces ya, pues, ya claro, no sé. Sí, pero es una ciudad muy complicada. Pero ha sido como muy constante para que no se permita, o sea, que no había un gran ápice de esto, ¿vale? No querían dejar, ¿no? Es por eso, por lo que te comento, ¿no? Y Bilbao pasa lo mismo también. Bilbao quieras que no, pasa lo mismo. Porque en Gasteiz, por ejemplo, lleva 30 años en Gasteiz, ¿no? Sí. Fue de los más. Pues desde el 87. Sí, lleva una pasada. 88. Ha tenido momentos así, bueno, de ese mismo año, sí, todos los años tienen un par de movimientos, es decir, pero ahí bueno, sí. Sí, Iruña, nosotros. Es parte más parecido a Donostia, en ese sentido. Yo creo que las barricadas más grandes las he visto en Donostia y en Iruña. Sí, ¿no? Y luego igual aquí. Un dato de que así lo has dicho también es un poco para tener en cuenta, ¿no? Como te has dicho que igual la gente empezaba con los fanzines y tal, pues cuando iba a un concierto tal, claro, era tenemos que tener en cuenta que claro, ahora mismo, ¿no? La gente más joven, nosotros vimos aquí también, todo esto está en marcha, todo ahora es, pones internet, Google, o sea, hay mogollón de medios, la radio libre, la radio está fuera y puedes oír así en Chile por internet, o sea, sí. Que el salto sé que antes era todo así. Eso es, ¿no? Que luego, difícil era. Luego ya a mitad de los 80 sí, el canal de las radios funcionaba. Sí, pero solo por ejemplo podías oír. Estaba, había una herramienta de primer uso que era primero el placaclic, que era muy, muy cortito, nada, tenía dos hojas, y luego el Bad Beat. El papel que tuvo en él y en el Bad Biru, el suplemento juvenil, ¿no? Fue muy importante, ¿no? Tenías la agenda ya allí del fin de semana y eso hacía, permitía ya que la gente supiera dónde podía sí, moverse. Igual hacía ver que no estás tan solo, que decían sí, sí. En caso, ¿de dónde? Porque hace un poquito, bueno, que... Ese trabajo lo tuvieron al principio pues sobre revistas como Muscaria y luego lo que es el Balbín, ¿no? Porque el fanzine no tenía una estabilidad ni una periodicidad tan marcada como para poder llevar una agenda seria, ¿no? Se dedicaban más sobre todo pues, a hablar de las cosas que les interesaba a cada uno en el tipo de fanzine que intentaban impulsar, ¿no? Tenía que ser ya un medio con una periodicidad, ¿no? Y ese trabajo, un poco el trabajo ideológico lo hizo mucho el Muscaria, ¿no? De abrir, ¿no?, mentes hacia ese tipo de música, ¿no? Porque ese tipo, claro, es que lo que pasa en el rock aquí también es un proceso de aprendizaje y un proceso de implantación del rock. O sea, el rock no surge en los años 80, existía ya rock muchos años antes, ¿no? Había bandas incluso muy pioneras en el año 74, tenían grupos como Bracamán que hacían una música tipo glam, ¿no? Pero que luego te los encuentras en Montmartre tocando con los Clash, con Damned y con Jam y con los primeras espadas de lo que luego fue el movimiento relacionado con el impulso punk en Gran Bretaña, ¿no? Y estaban ahí ellos, ¿no? Claro. Entonces, no es tan raro que ya en el año 78 en Donostia o en la margen izquierda surjan grupos como Zarama, como Asco, como Negativo, ¿no? Que son grupos que ya están practicando ese tipo de músicas. Ahí los primeros garitos donde ese tipo de música se produce son muy conflictivos, pero no conflictivos por el garito en sí, sino conflictivos por lo que está significando, ¿no? Son los primeros sitios donde se puede oír un rock and roll más nuevo, ¿no? Más fresco, hecho por incluso gente de casa, ¿no? Pero a la vez también son los garitos donde se empieza a dar una permisividad más con el tipo, con determinado tipo de consumo de drogas, ¿no? ¿Me explico? Claro, porque aquí parece que las cosas se pueden separar unas de otras y todo va a ocurrir, ¿no? Hasta el aprendizaje en la utilización de las drogas tiene todo un proceso, ¿no? Y está muy relacionado con todo el impulso de ese tipo de proyectos, ¿no? Alternativos o de grupos musicales, ¿no? Hay todo un proceso, figuraros, que va desde una especie de idealización de lo que es el consumo de drogas sin especificar qué tipo, a periodos donde hay tipos de drogas que son los que marcan el momento, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente Odereta en el año 1978 cuando entra el caballo. no 1977, no 1979, 1978. No es que no conociéramos lo que era el caballo, evidentemente ya sabíamos que había una cosa que era la heroína que estaba por ahí, ¿no? Gente que tenía hermanos mayores que iban de hippies a Ibiza y demás. Sí, ya te digo, venían de ahí, bueno, con sus viajes, tal. Pero lo que era un consumo masivo no lo habíamos conocido, no sabíamos lo que era, ¿no? Yo me encuentro aquí, tú andarías por ahí, por Ibaica, por alguna sociedad de estas. Sería que habría tres cuadrillas grandes, o agotarían lo que es nuestra generación del pueblo, ¿no? Tres o cuatro cuadrillas, no creo que hubiera más, como se funcionaba en aquella época, ¿no? Y de la noche a la mañana, por estereotipar un poco, la mitad de la gente había caído. Y sin muy bien saber qué estaba pasando. Sin muy bien saber lo que estaba pasando, claro. La cosa se fue cronificando, la cosa tuvo un proceso de primera despiste total a cronificación de la cosa hasta que se ve que es un problema y se empieza a salir. Y encima con el añadido del SIDA, que justo viene ahí, claro, ahí se da una problemática tremenda. Tremenda. Sí, pero aquí en el programa de jóvenes, Era general. Fue una pelea primero con uno mismo, porque no sabía muy bien qué estaba pasando alrededor, ¿no? Después con todo el proceso de selección, ¿no? Porque al final es un problema tal que lleva a seleccionar a las generaciones, ¿no? Al principio se intenta ayudar a la gente con los medios que había, que eran cero, no había medios. Me acuerdo que hasta el año 84 por ahí no aterrizan aquí grupos como el Patriarca, ni tan siquiera Proyecto Hombre, que eso vendrá después. Igual a 82. Pero no mucho antes. Bueno, la cuestión es que también hay todo un proceso de aprendizaje, ¿no? A conllevar eso y a sacarlo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y de los proyectos alternativos, porque la estrecha que se abría. Enseguida era muy fácil que alrededor, incluso dentro, entrara, ¿no? De alguna manera, ¿no? O gente que consumía o gente que estaba vendiendo, ¿no? Entonces fue todo un proceso de decir, no, o sea, estos son proyectos sociales, estos son proyectos para todos, y aquí no puede haber este tipo de consumos, porque lo único que están haciendo es anular la relación entre todos, crear relaciones utilitaristas y traer después a la policía, aparte de haberme pegado el palo una vez y 40 veces en el material de... en los materiales que tenemos para que haya conciertos, para que no sé qué, para que todo el dinero que se recaudaba con la barra, ¿no? Era todo un ferrero de tenerlos en tu casa pasando el mono a tener que decir, mira, lo siento, majo, pero ahora ya, o sea, ya ha habido un periodo lo suficientemente amplio de historia aquí como para que no sepamos dónde estamos cada uno, ya, cada uno. Y esos son los 80 que habéis vivido la mayoría también. Los que estáis aquí. Sí, nosotros hemos vivido, yo soy de 61, ¿no? Pero sí, claro, hemos vivido, pero ya cuando todo eso, por ejemplo, la heroína, pues mucho gusto, ya se estaba empezando a poner a quitar. Cuando se va a empezar a ser bueno, pero bueno, muchas familias, conocemos todos, familias cercanos, todos nos han pasado por ahí, o hermanos. Nosotros, por ejemplo, aquí en Castaño andamos una cuadrilla que empezamos a andar con unos de aquí, de María de Ezo, de aquí abajo, y la mitad, bueno, en el barrio eran unos cuantos los que son 5 años más que nosotros, ¿no? Era lo que empezaba ya un poquito de edad y esos, o sea, de pollos, unos 5 así, cayeron, ¿sabes? Sí, sí, sí. Con nosotros aquí, que sabías, y todos esos, ¿no? O sea, ponía Gorri, hasta Peña, con una cuadrilla entera que cayó, que eran, que flipábamos, ¿no? O sea, que eran de la que estaba con nosotros, eran los hermanos de nuestros colegas y veías. Pero claro, que acabamos, somos a la mamá, ¿eh? Cuando nos ha hecho ahí charlas en la boleta de. A nosotros nos ha marcado una generación, un mogollón, el tema este de. ¿no? De lo que es, como luego vino todo, de dónde venía, ¿no? Pero ahora está sacando, ¿no? O sea, se decía, quiero decir que la lindo de esa movida se decía, como decía un sector, quedó ahí, pero luego ya ha pasado 30 años. Sí, luego. Y ahora lo están diciendo ya en la que luego, ¿no? Luego en el 92 es la segunda entrada masiva, pero esta vez de cocaína. Eso es. Sí, porque, bueno, y hay otra droga que recorre este tiempo, y es muy clave, si no, no se entendería la velocidad que se llevaba, era de speed. El speed era una droga que estaba muy asociada a este tipo de, bueno, no al movimiento, sino a la gente que podía participar de todo este movimiento, ¿no? Porque el movimiento como tal nunca reivindicó el consumo de nada, sino el consumo estaba ahí alrededor, ¿no? Y el speed, la anfetamina, era un consumo bastante habitual, ¿no? En aquella, sobre todo en la segunda mitad de los 80 ya. Creo que la primera entrada ya un poco fuerte es a partir del 84-85 y se estabiliza a partir de ahí un poco. Es otra de las drogas que también tiene mucho que ver con esa aceleración del momento, ¿no? De aquel momento encima no estaba tan cortado como se pudo haber circulado ahora, que seguro que estaba bastante más cortado. Había tocado una speed que podía poner como una cabra, o sea, una cabra. Las noches pues, pasaban a una velocidad, pero vamos, al día siguiente podía seguir todavía de fiesta. Luego ya todas las drogas tienen su ciclo, ¿no? Va cambiando. En los 90 ya llegará la cocaína y luego llegará toda la familia del éxtasis y demás, ¿no? ¿Tú crees que todo eso, ahora que estás hablando, todo influyó también en todo el mundo? Todo lo que estás hablando. Sí, influyó mucho. Influyó mucho. Influyó también en el propio agotamiento, sí, de mucha gente. Pero date cuenta que mantenerte al 100% con este tipo de drogas es imposible. Llega un momento que el cuerpo no va. O sea, y por mucho que tú te creas que eres el más ingenioso del mundo, la cabeza ya te deja de funcionar a la velocidad de antes, necesitas más, la adicción está. No ha habido tanta gente que se haya quedado colgada, igual de este tipo de anfetaminas, ni ha sido tan grave, ni muchísimo menos, en comparación con lo que fue la plaga de la heroína, ¿no? Pero cuidado. Yo quería un poco preguntar, porque sí, en los 80 siempre pues parece que son unos tiempos que se quieren recordar amigablemente y no, son como que yo he vivido con esas generaciones que estuvieron ahí y muchas veces se ensalza, o me parece que se ensalza de una manera desmedida. O sea, que no fue tanto. Es verdad que este trabajo es necesario para apuntalar, para consultar muchos aspectos que, bueno, que no quedaron reflejados en ningún lado, porque eran vivencias pues un poco, no sé si efímeras o... No, y sí me ha parecido muchas veces que se recuerda con cierta... no sé, con cierta, no sé si benevolencia, o pienso que todas las generaciones, cualquier persona que entra ahí en sus 20 años, pues está como un potro, ¿no? Que tiene mucho que vivir y muchas cosas que hacer. Y por otro lado, pues además de ser ensalzadas, pues muchas veces me veo en la realidad hoy en día, pues que no sé, no es que no haya dejado, pero por ejemplo en el tema de las drogas. Es triste que con toda la experiencia que tuvimos sobre las drogas, pues hoy veo yo en padres de mi generación que no han sido capaces de transmitir, no sé, un modelo de conocimiento a los hijos que no es que les separe de las drogas. Yo entiendo que las drogas son unas sustancias que pueden ayudar a las personas. Les pueden permitir ciertas experiencias que de otra manera no las tendrían y abrir puertas que le puede decir, pues mira, eso también tienes en tu cerebro, eso también puede ocurrir, ¿no? Pero no se ha sabido, o sea, con todo ese ensalzamiento que se ha hecho en esa generación, no se ha traído, diríamos, a las generaciones actuales, pues como, porque veo que, como te digo, algunos padres así que conozco que ocultan la información, o no sé, antes era muy, muy propio que te dieran el palo, veo que hay padres que hoy en día fuman hachís y el hijo está comprando hachís por otro lado. ¿Entiendes? Son aspectos que podrían haber servido para que, oye, ya te compro yo esto para que no andes, que ya sé yo dónde puedes obtener, o no sé, dar algunas pistas que no separen tanto a los hijos de los padres, que sirvan un poco como elemento de comunicativo. Y a veces, pues, pena porque pues no se ha sabido un poco pues trasladarlo a las siguientes generaciones. Pero también sin querer, como digo, ensalzarlo de una manera, pues, que yo para el 85 tuve un sentimiento de derrota importante ya en las cosas que hacía. Claro, lo que había conocido de finales de los 70 a mediados de los 80 ya me sentí que, vamos, que nos han dado una paliza de oro. Aquí esto viene en asado. Nos dieron muchos. Y sí, ya ha dado una más, es decir, de derrota en derrota hasta la derrota final. Igual, pues es derrota, pero quiere decir que ahora... Bueno, sí, claro que tienes mucha razón en lo que dices. Si no se trata de magnificar nada, se trata de registrar. Sí, entiendo. Y el registrar es con su aspecto interesante y con su aspecto más preocupante también, ¿no? Porque nos damos cuenta también, cuando estás hablando de registrar y de trabajos de documentación, tenemos un archivo de la música aquí. ¿Qué es lo que de todo este movimiento contracultural, qué es lo que he registrado, qué es lo que todos esos fanzines están recogidos en el ESMI? ¿Qué es cultura desde una perspectiva? No sé si en el ESMI, pero los curitas ahí de Andorra seguro que tienen un buen movimiento. Claro, ¿no? Sí, eso es. No te creas, uno de los agujeros más grandes que tienen es en la documentación de los 80. Me acuerdo de cuando en el ESMI se habían enterado que Isla Arena había sacado un libro, y dices, hostia, o sea, Audar ESMI, ¿qué es cultura? ¿Qué ha sido cultura? La Mari, la Marna, Pun, Erenza, todo. Y todo lo que salía de era la cultura en este mundo. Sin duda era la cultura. Además, era contracultura. Grupos han sido, ¿no? Entonces, se estaba quedando sin registrar y el hecho de hacerlo era urgente y muy importante porque, bueno, pues que lo demás, pues eso es la consideración. A nivel local también, ¿eh? Yo lo conozco en la familia, como que cultura es esto. Y resulta que lo que ves en la calle es prestación, ¿no? Lo que estás viviendo tú es prestación. Pero es un poco lo que hemos comentado, como bueno, a través de esos años también en la Sicily, pasen por grupos, parques en Donosti, y también hace programas de radio y nos preocupamos un poco de lo que anteriormente me dedicaba a entrevistar a grupos de la zona, que llegaban a tener maquetas, que compraban y que ya quedó viejo, pues no sé, grupos que sacaban la maquetilla y ahí se quedaban, no iban a más, pero quería sacar eso, quería jugar para eso. ¿Yo me hago esas fotos recogiendo todo ese material? Seguramente no. Seguramente él, o sea, para cuando se ha dado cuenta de que, hostia, esto también es cultura, esto también es. A nivel del movimiento ocupacional y demás, por ejemplo, el caso de Tolosa, para mí es la primera vez que oigo el caso con Medellín, cuando Joaquín Villarraga se da cuenta de que, hostia, a mí me interesa que estos estén aquí, o sea, le da la vuelta, ¿no? Es el primer caso de cuando a lo mejor hubo una vista, luego hay una negociación ahí, y al final se quedan como ambos. No, luego no hay nada aquí de esa carne de sangre, arriba, ¿no? Visto Lenea, ahí también vienen movimientos un poquito de la... El de Andoain fue muy importante. Bueno, vean el de usted, viendo a Andoain. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en Londres, en Berlín, en Berna, y acabábamos, eran sus cuartos. Y queríamos cerrar antes, bueno, por eso, aquí empezaba todo un cuarto, y bueno, si no es fácil, de verdad, de verdad, de y veíamos todavía allí, y claro, que la rebeldía que aquí teníamos de querer tocar, de montar por un corrado, de decir, joder, ahí lo tienen, aquí no hay, aquí no hay. Ibas allí y pues, llevabas. Había que ver un concierto, uno de los primeros conciertos de basura en una bajera que entraban dos coches en mitad de la rentería. O sea, no te quedabas igual que antes después de pasar por un concierto a Rey. Y desde obvio, era una sensación de decir, ¡guau! ¿Qué ha pasado aquí? El odio de la Concha, ¿tú? Ahí, la Concha. Ahí cuando ese el odio, mi Concha, el cantante del odio. ¿Y cuántas? Ese lo contó, que él, bueno, el caso de Lechur, Eso era. Eso era en San Bartolomé, en las fiestas de San Bartolomé. Y es verdad, eso era, nos contó a nosotros. Detrás del antiguo juzgado de Donostia, sí. Al lado de la playa de la Concha. Bueno, por cierto, igual os acordáis de aquella época. Pues no tiene nada que ver con lo que es hoy en día Donostia. Mi generación ha tenido que largarse a vivir a otro sitio, ¿no? Sí. Y no puede vivir. Pero era impresionante cuando cerraban los bares de los viejos, la marea humana que iba hacia los pubs que estaban detrás del juzgado, la calle San Bartolomé, ¿no? El Bowie, el Porsche, pues había unos 15, 16 garitos allí, vamos, además todo tipo de estéticas asociadas, pero estéticas varias, asociadas todas, por supuesto, uno más after, otro más punk, otro más heavy, otro más tal, al final todo el mundo confluía por ahí, ¿no? Pero bueno, y como estaba bien claro, ¿no? Tomaron la zona como si fuera una zona de guerra, ¿no? Que si la operación Loro primero, que si la operación, ¿cuál fue la otra? Hubo dos operaciones, entre comillas, antidrogas que utilizaron para vaciar la zona a hostias. Al final, pues se hicieron con algunos de los garitos de esa zona, hubo todo un proceso también medio mafioso alrededor, ¿no? Sí. No, fue en los previos. En las fiestas de San Bartolomé solía hacer un conciertillo de bandas noveles. Pues yo me acuerdo que por ahí pasaban grupos como los No, o TNT, que dieron también, este tipo de grupos. Estaban los Patos también, era un grupo que hacía más música pop. Y entonces sí, había los rockers, los punk y los heavies, no sé. Estamos hablando hacia el año 82, por ahí, que es cuando sale, no sé si a vosotros os gusta la música, recordáis, un disco que grabó la Diputación de Guipúzcoa, Guipúzcoa Star 82. Que en ese grupo, sí, es un disco, pues, que registra una canción de cada una de aquellas bandas, ¿no? Y estaban los No, estaban a los ritmos, por ejemplo, no les dejaron, o sea, les expulsaron, porque tenían una canción que no sé cuál querían meter en aquel nuestro, antimilitar, creo que era, que se metían con todo Dios. Entonces les dijeron que no. Entonces hubo un Cristo que la habían expulsado a los ritmos, no sé qué, no sé cuál. Y sí, es que era las 10 horas de rock del Goiba. Eran eventos, eran lo primero que se hacía en los pueblos y demás para impulsar a los grupos locales, ¿no? Pues porque había un concejal o había un técnico del ayuntamiento que decía, bueno, como hay un montón de grupos que nos están dando la pelmada aquí todo el día de que quieren tocar, que quieren tocar, a ver si para les caemos bien y no nos montan mucho follón y les montamos un concierto, las fiestas del barrio, las fiestas de Monsefe, así funcionaba, los primeros conciertillos de aquellos, ¿no? Y sí hay un disco que, por cierto, se puede conseguir, está por ahí, por algún sitio lo conseguí. Pues escucha. curioso, ¿no? Porque tienes un grupo como los No, que sus canciones duraban, no llegaban a un minuto, ¿no? O sea, Jimmy, se va a chutar, Jimmy, se va a chutar, Jimmy, no lo hagas, no lo hagas, Jimmy, a toda velocidad. Que luego hay que asociar el elemento político también, ¿no? Y las interrelaciones, y porque había como tres familias políticas, ¿no? Una, pues la familia de la gran familia de la izquierda abertzale, que era la más grande siempre, ¿no? Pero que en los años 80 como movimiento juvenil no es destacado ni destacable. Es Jarrai. Jarrai tenía una muy buena implantación ya en los 80. Estaba bien representado en todos los sitios, pero no era una organización dinámica, no era una organización que tuviera su autonomía dentro de lo que era el mundo de la izquierda abertzale para desarrollar su propia función, como si lo tuvo en los años 90. ¿No? Claro. Por eso cambia tanto la perspectiva de Jarrai entre los 80 y los 90. ¿No? La otra familia era la izquierda, vamos a llamarla extraparlamentaria, que pues estaba ahí, o sea, y en determinadas zonas tenía mucha fuerza. En concreto, aquí en Rentería tenía muchísima fuerza. Grupos LKI, LMK y demás. Y, pues sí, tenían fuerza, ¿no? Y de hecho, podían disputar de tú a tú en muchos de los aspectos políticos en aquel momento también, ¿no? Estaban ahí. Y luego esa amalgama, ¿no? De gentes de alternativas, de anarquerías, ¿no? Que pase lo escribimos en aquel momento, anarquerías. Aquella amalgama de punkis, libertarios, alternativos. Y no, yo no sé, tal, he vivido todo eso, como está en Jarrai, anti-mil. Hubo esto que también, que llega hasta los días de hoy, que hubo una cosa muy. Desde el asilo, se empezó a juntar gente y que ha hablado, yo creo, bastante, hubo mucha mezcla de todos. O sea, había, en el Neta había mucho movimiento ahí, porque había. Pues de Antimiles y todo el tal de Antimiles, sí. Y todo el asamblea de insumisos, que pues, hubo el cambio también de esto. Y yo creo que fue bonito eso, como juntarse muchas mezclas aquí, de todo. De hecho, era una. Es que hay toda una forma de hacer política también, ¿no? Porque muchas veces nos creemos que hacer política es votar o pertenecer a un partido político, ¿no? Pero hay una política de grupos, hay una política de juventud, ¿no? De relaciones que se vuelven políticas, ¿no? Pues porque intentan desarrollar un proyecto o conseguir un objetivo, ¿no? Entonces todo eso evidentemente hace que diferentes bandas se vayan juntando o separando, ¿no? O en determinados momentos coincidan por una serie de intereses que pueden ser comunes, ¿no? Por ejemplo, alrededor de Marcha Tabomota, ¿no? Evidentemente hubo sectores que se quedaron fuera, pero la mayor parte de la gente utilizó las plataformas que ponía la izquierda abertzale, pues para tener conciertos más baratos en todos los sitios, para ver a sus grupos de música y hacer encima que sus grupos de música se volvieran famosos, ¿no? Que era una especie de, bueno, de sentirse parte de una cultura que se estaba creando, ¿no? En aquel momento, pero que a la vez era una contracultura, porque era una cultura de contestación de un estado de orden, un orden de cosas establecido, ¿no? Entonces, esa idea de la política estaba ahí también. Esa idea de la política hacía que tuvieras debates cotidianos pues con la gente de Jarrai, con la gente de Kemen o con la gente de cualquier otro sitio, ¿no? Y que coincidieras en los diferentes sitios con ellos también, ¿no? Por ejemplo, aquí los diferentes colectivos se autoorganizan para impulsar lo que es la ocupación del Gaztetxe del asilo. En Bilbao pasaba exactamente lo mismo, las diferentes barras. Pero una cosa que unía mucho en Areta en esos años, ¿no? Un poquito los que vimos, unió también fue, que lo has dicho al principio, también hay que ver todo eso con el contexto político represivo que había. Y en Areta, si algo ha habido, ha sido la represión. O sea, que siempre ha sido un pueblo que siempre ha sido atacado, ha habido lobo, y eso muchas veces ha juntado, ha habido las asambleas potentes, y es, yo creo que eso, y ahí unía, lo que dices, veías gente de todo. Sí, sí. Un anarquista, un autónomo, uno de no sé qué, pero ante eso, o sea, había habido movidas que había hasta con pijo, no sé, por decir una cosa, sí, con momentáneas, ¿no? Ya tal vez o... El otro día mismo. El mejor ejemplo, el otro día. Cuando... Y se juntó eso, ¿no? Pues gente republicana, con no sé qué, lo dices tú. Pero es un poco... Eso es porque viene una historia, Es un poco la potencia que tiene... Rentería, ¿no? Es una potencia además muy interesante porque por un lado, figúrate, está muy, tiene un núcleo muy enraizado, de siempre, ¿no? No solo en la localidad, sino en la zona, ¿no? Hay gente entre Villarzu, Pasaya, Orereta, hay un núcleo de siempre, ¿no? Pero por otro lado hay un núcleo que se ha ido haciendo de Orereta, ¿no? Mientras ese, y esa contradicción ha creado algo muy bonito. Su postulado, ¿no? Y muy combativo también, ¿no? Y por eso yo creo que en sitios como aquí, que es un sitio popular, ¿no? Hasta cierto punto, o de gran base popular, aquí este ha sido un pueblo obrero. Ahora es cuando la fragmentación de clases se ve, pero no aquí, en todos los sitios, ¿no? Pero básicamente todavía existe una cierta parte de esa cultura, ¿no? De esa cultura anticlerical, republicana, de izquierdas, que une bastante más de lo que parece, ¿no? Y más que en otros sitios. A pesar de todas las diferencias que puedan existir, que son muchas y muy grandes. Son muchas, pero tienen que hablar también. Pero sí, momentos clave, ¿no? Pero sí hay cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, cuando se da una injusticia, yo pienso que en Orereta la gente del PSOE, de grupos que en otros sitios lo tendrían clarísimo, no hacen la misma lectura aquí que la que hacen en otros lados, ¿no? Pues porque están enraizados, ¿no? y saben dónde están. Pero eso pienso que es una cosa interesante, ¿no? Que si en otros sitios funcionara, pues igual pues cada día sería distinto. Pero eso ya es otra parte. Es otra parte. Es otra parte. Gente mucho. Sí, yo he pasado en los años 80, o principios últimos desde el 79. Estaban haciendo todo. De mal en nada, se estaban haciendo todo, ¿no? Entonces, claro, nadie controlaba tampoco ni. La gente de Mecana, la gente joven no le controlaba tampoco, la gente joven iba por libre y lo que unía era la represión. Malo, claro, esos años, aparte de aquellos alternativos, había luchas en todos los campos, ¿no? La laboral, la amnistía, los presos comunes, presos, había todo, había todo un abanico que no era controlado, pero que se quería controlar también. Estaba haciendo, la gente tenía ganas, la gente joven tenía ganas, se acabó, había otra cosa, ¿no? Era, sí, yo digo, por ejemplo, toda la movida esta de Gasteches, ¿no? Gasteches de lo que vino a ser, venía a dar influencia por, vamos a decir, de Europa, otros, tú ves que eso también, gente que igual había viajado, ¿no? O sin más. El Gasteche es un producto típico de aquí, ¿eh? Sí, vale. Pues lo más parecido a esto son los centros sociales italianos. Sí, porque en Alemania era ya más ocupar barrios, era más ocupación. Era distinto. La forma de ocupar era más en base a un proyecto concreto, ¿no? O tener un espacio para desarrollar un proyecto concreto, un proyecto de viviendas colectivas, sí, o un proyecto de, yo qué sé, de cualquier tema de distribución colectivo, o cualquier tema de alimentación colectiva, yo qué sé, ¿no? Eran más, o crear un teatro para hacer, para llevar a tus grupos o hacer tus representaciones, ¿no? Era más en base a proyectos concretos, ¿no? Pero como espacio específico de la gente joven, es más aquí, ¿no? Es sobre todo en un primer momento, ¿no? Porque las estrechas ya de segunda generación ya van a estar más implicados en lo que es el barrio, ¿no? Sí, entonces se le llama más centro social, porque no quiere decir que es de juvenil, que se llama más, sí. Es más abierto, ¿no? Pero aquí era más terrible. Sí, aquí en un primer momento, sobre todo en... Pues de hecho, a mí me hablo de las techas ya, tenías una edad y ya tiene tío. O sea, ya eres mayor, de verdad. Te sentías como un poquito ya. También fue el principal fallo que tuvo en la primera época, ¿no? Estar muy autocentrado en lo que era la propia gente joven exclusivamente, ¿no? Eso le hacía pues no estar enraizado. Luego ya a raíz de que se ocupa el Gasteche de Iruña, en el casco viejo, en el año 94, ya cambia la concepción un poco del Gasteche, ¿eh? Ya empieza a implicarse más en el barrio y empieza a ofertar también salidas concretas a determinadas necesidades del barrio, no solo a las necesidades culturales de los jóvenes, ¿no? El Cucucha sería un ejemplo muy bonito también de eso, ¿no? Por un lado sí tienes los proyectos específicamente juveniles, pero también tienes la utilización del barrio, el espacio, ¿no? Sí, los jubilados que estaban en la época hacían ahí las cosas. Mm. Bueno, el Gasteche siempre ha tenido un poco una función social, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto, es la diferencia más que nada estaba en esta primera etapa, que más los jóvenes necesitamos un espacio para estar, ¿no? Los olivares. Era un poco la primera idea, ¿no? Luego a partir de ahí, queremos un Gasteche porque queremos que nuestro grupo pues toque a alguien, ¿no? Y yo hago fotos, pues, puedo montar un taller de fotos, ¿no? Y así se van constituyendo. En Bilbo, por ejemplo, hay una entente entre dos grupos muy, muy activos, ¿no? En el hostigamiento a lo que eran las fuerzas policiales, ¿no? Es que estamos hablando de que es una época donde el enfrentamiento es prácticamente cotidiano, donde todos los fines de semana hay pelotazos por aquí, pelotazos por allá, donde nos deshumanizamos mucho, porque aprendíamos, al final ya es que poteábamos entre pelotazos, ¿no? Y sabías perfectamente que bueno, hasta que se cansen y luego a ver si podemos salir, ¿no? Entonces claro, todo eso, quieras que no, crea, vivir en ese ambiente también deshumaniza mucho, ¿no? Y te posiciona en un lado, ¿no? Y no te hace ver un poco con una perspectiva mejor las cosas, ¿no? Pero por otro lado también pues tiene la virtud de que bueno, pues que hace que la gente pues entienda que hay una línea, ¿no? Y a partir de esa línea hay un campo u otro. Las lecturas hay que hacerlas a partir de ahí, ¿no? Lo bueno que han tenido este tipo de cuestiones, lo que han aportado, y también las cosas negativas que han podido tener, ¿no? Porque muchas veces cuando se pone ya en un proyecto de esto en marcha no se tenía en consideración a la gente que te rodeaba, ¿no? Entonces, claro, ese choque también estaba ahí con la gente del barrio, pues claro, los conciertos de los primeros Gasteches duraban hasta las tantas de la madrugada, la gente no podía dormir, al día siguiente tenía que ir a currar, ¿no? Ahí había conflicto, ¿no? O las primeras radios libres que se montan, ¿no? Pues de coger el micrófono al principio casi decir lo primero que le salía a la gente por la boca, ¿no? Hasta madurar el proyecto, hasta tener ya una idea, hasta consolidar el colectivo, hasta entender que el colectivo tiene que dinamizar la propia radio, ¿no? Entenderse más un poco la vida de lo que era el colectivo. Yo bueno, con todo esto hemos hablado también, pero tener en cuenta que en los 80, como tú bien dices, había mucha gente joven, mucha gente en la calle, y eso era más propicio a que la gente oye algo, ya que estamos en la calle vamos a hacer algo, ¿no? Entonces ocupar un espacio, luego ha venido a posterior, tú has dicho, también, hay otros locales y se ha dispersionado un poco, yo creo. También había un elemento que es importante, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Es el elemento de clase o de procedencia de clase. Como generación éramos la población vasca de los años 80, en la que se entra, ¿no? En los años 80 es una población que tiene dos grandes núcleos, ¿no? Un gran núcleo que es la clase obrera y sus hijos, ¿no? Y un gran núcleo que son las clases medias y sus hijos, ¿no? Claro, en todas estas medidas no tenía los niveles de fragmentación de clase como tienes ahora, ni dentro de la clase obrera tenía los niveles de fragmentación que tienes ahora, que entre un obrero cualificado y con un salario en el convenio de metal no tiene nada que ver con uno que está trabajando, yo qué sé, de temporero en la hostelería. Y entre eso y la gente que se ha quedado fuera, ya ni te cuento. Pero es que en las clases medias también ha pasado lo mismo, este grado de fragmentación. ¿Qué ha sucedido? Que la sociedad ha tendido hacia los extremos, ¿no? Entonces, claro, en los años 80 todavía ese proceso de disgregación social no se había producido del todo, ¿no? Ahí es cuando empieza a producirse la reconversión industrial. Uno de los principales objetivos que tiene es dinamitar, ¿no?, lo que era un componente de clase que era bastante homogéneo. Había siempre, aquí ha habido siempre dos cortes, ¿no? El corte social, derecha e izquierda, y el corte nacional, vasco o español, ¿no? O sea, para entender este país tenemos que entender ese corte. Pero lo que sí estaba claro es que en aquel momento todavía la clase como tal era un componente de masa, no era un componente disgregado como es ahora, ¿no? Es en ese momento, a partir de la crisis, a partir de la reconversión industrial, del desmantelamiento de todo el tejido industrial, donde cambia no solo el componente de clase, que se fragmenta toda esa sociedad, la sociedad entre sus extremos, tiende hacia los extremos, hacia unos pocos que cada vez tienen más y unos cada vez más que cada vez tienen menos, ¿no? Eso se está produciendo, ¿no? Aquí es donde empieza. En este momento es donde empieza. Por eso cuando hablaba antes del cambio de la sociedad de la modernidad a la posmodernidad, tiene mucho que ver con toda esta disgregación, ¿no? Y que es una disgregación también del componente mental, ¿no? Porque antes existían elementos de reconocimiento ideológico y social. Claro, tú vivías en un barrio obrero y los que te rodeaban eran más o menos gente como tú, más o menos gente como tú. Evidentemente, cada uno con su idiosincrasia. Eso ha cambiado todo. Y ahora vuelves en un barrio de obrero y ahora a un paso tienes casas de 80 kilos ahí. Es el mismo barrio. Es el cambio de todo el proceso que introduce el neoconservadurismo, este, Reagan, de la Thatcher, todo el momento de privatización de los sectores públicos, ¿no?, de desmantelamiento de los sectores públicos, de privatización de todo, y cada vez se va ampliando más y más, ¿no? Los servicios, cada vez que se ponen en marcha, ya no hay servicios que se toman desde las instituciones directamente, todos los servicios se externalizan, como llaman ahora, no se privatizan todos los servicios, ¿no? Tanto los nuevos servicios sanitarios que se quieren crear, como todo. Bueno, pues ese es el proceso. Y aquí, en ese periodo de gran convulsión y de gran cambio, pues se intenta dar otra idea de las cosas, ¿no? Se intenta articular una respuesta. Por eso tiene tanta importancia la contrainformación, hasta tal punto que en un momento determinado surge una agencia de contrainformación como Castas, ¿no? En el año 87 hay una agencia de contrainformación funcionando. Indimedia es posterior, ya. Sí, ya tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de la vía digital, la vía internet. Pero previo a eso, en formato papel, aunque ya el primer ordenador que tiene el movimiento es el ordenador que tiene Tastas, que tiene la gente de esta sociedad resista, Tastas, ¿no?, que es la agencia de contrainformación que surge en la STEI, ya ahí, en el año 87, ya se transcribe a ordenador los boletines informativos, ¿no? ¿En qué año es? 87. Pues no se pasa, ¿eh? Eso sería ya una granada, la otra ya. ¿No? O sea, eso fue. Sí. Disco flexible, claro. Ya se pasó de la lata, hasta no, antes me acuerdo de las primeras que hacíamos aquí, en una lata vieja para hacer las primeras rotarillas. En el estudio que hicimos sobre el Juventud y Mili, el único estudio que existe en el mundo de esas características, que lo hicimos César Manzano, Sahandi, Rafael Sahandi y yo. Ya lo hacíamos, pero lo hicimos en el 89, lo que pasa es que se había publicado en el 91. Lo hicimos ya con un programa informático que era el PSS, que era un programa de análisis estadístico, ¿no? Lo que era la prehistoria de la estadística informatizada, ¿no? Y sí, pues es un poco todo ese cambio. Es un cambio de paradigma el que se va produciendo en esta época. La cosa es que muchas veces nos creemos que los cambios de paradigma es ahora, ya y en este momento, ¿no? O sea, son periodos de tiempo, ¿no?, en los cuales la forma de ver las cosas va cambiando. Curiosa, era una cosa así larguísima y que bueno, tenías que hacer disquete. Bueno, y aparte que era complicadísimo porque todo iba con ya su sistema de órdenes que tenías sí. Que... Eso fue un cambio y no sé si está haciendo. O sea, que para que veáis, el movimiento alternativo ya era pionero también. De hecho, a la Bedi... Pero lo has explicado muy bien. Muy recién. Ya hace más de cuando llevamos... Estaba en el instituto y ya había... Esa radio la digitalizaron recién empezados los 90, ya estaba digitalizada. Sí, creo que más o menos lo que dijeron que hemos 30 años, ¿no? Has hecho la vez eso. Era cuando empezaban a digitalizarse los primeros estudios de grabación y los digitales también. Y todavía en el Cili que los 90 no estaba digitalizado. Y la radio municipal, la radio de Antonio Moro, es cuando empezaba bueno, la radio de sonido, Hay un tío que está recuperando mucho de esto, soy yo Crudelar, si estamos por lo alto de los Mellegar y luego en carteles de conciertos de toda esta época, y luego hay todo un... esta gente de los grupos, y hay todo un aspecto todavía más desconocido, que es el aspecto relacionado con otro tipo de artes escénicas, que también tiene que ver con este momento, ¿no? Y es cómo se mezcla el teatro con el rock radical, cómo hay gente que luego se hacen actores conocidísimos, que son los que redactan letras emblemáticas como la de Euskadi Tropical de los Ertzaina. Hay toda una... un montón de gente que estaba alrededor también de todo este tipo de historias. Yo creo que por ahí. Que también, bueno, ponen su parte de historia dentro de esta estética común, ¿no? Que había, que era una especie de medio punk alternativo, medio... cada uno lo componía como le venía, pero había gente que hacía este tipo de cosas también. En concreto, la gente como Jimmy, Javier de Gizola aquí en la Vereta, que es el que pinta, que tiene puestas los bonitos estos de Arrametri, Jimmy, sí, me va a ayudar. Son de este. Sí, hay toda una vertiente estética más desconocida a través de laboratorios, por ejemplo la Safi Gallery en Bilbo, ¿no? Que bueno, gente que había terminado Bellas Artes, que les gustaba la línea más dadaísta, más situacionista, más de los surrealistas. Costaba de Detritus, ¿no? Detritus estaba por ahí. Un poquito, ¿no? Así, hacia Terapia, pues siempre luego en las Seches. Claro, Detritus, por ejemplo, gran parte de los carteles de ocupación, artes militaristas, sí, ecológicas, más en todo caso, de Detritus. Y luego te digo que en el actual yo he visto de Mr. Bar un concierto y el Pintado, sí, que ahora está de moda esas cosas, pero en el tiempo... Sí, hacía performance. Eso, sí. Yo me acuerdo de verme eso, de un concierto y él hace un... Hay algunos experimentos interesantes también en ese sentido, lo que pasa que claro, el grado de implicación de las instituciones en todo aquello era cero. Era lo que os comentaba antes, apartadura, está solo gobernando y todo eso era cultura. Era cero muy residual, de vez en cuando se estiraban y financiaban una revistilla o fanzine, igual hacían un certamen de artes plásticas, pero un certamen sin continuidad también, ¿no? Y cosas así, pero no había una política cultural, y mucho menos que tuviera que algo que ver con toda esta escena, ¿no? Bueno, aparte que se veía como algo que cuestionaba los fundamentos morales de la sociedad. Sí, ¿eh? Ojalá yo creo que hay esculturas de la música, por lo menos, porque único que echan esa no es de la música, se les da escultura y el otro no tiene nombre. La cultura, lo que sea, la cultura. Los desarraigados. La cultura instituyente, son los desarraigados que se juntan y dan la música. Además aquí hemos tenido la oportunidad de los mejores danzar y los mejores coros, los mejores, pues claro, o sea, era desde esa perspectiva era una puta. Pero bueno, más allá de grupos, el caso va, todo el mundo salió de grupos, pero los que se hicieron famosos, hostia. Aquí ha habido mucho ha habido. Y además de todo tipo, ¿eh? Porque había grupos más metálicos, pero había también gente que fusionaba, ¿eh? Gente que estaba en la vanguardia, más vanguardia, ¿eh? Paralelos, por ejemplo, sí, que fue antes, ¿no? Hacía ese funky medio eléctrico, ¿eh? De aquí odio y luego odio basura, pitarra, ahora se pueden conseguir, los temas digitalizados de odio y de basura y tal, son accesibles. Cosa que cuando hice este trabajo, no este, esto es sobre aquello, volver a recomponer todo otra vez, ¿no? no tenías acceso a ese tipo de cosas ni de gasolineras, a no ser que tuvieras la maqueta, claro, pero es que no podías tener las maquetas de todos los grupos que salían. Y eso ahora sí está más, más recogido. Ahora sí, ahora es cuando puedes acceder a ellas. Pues una vez. Hombre, había gente que sí, claro, había gente que tenía un programa de radio que se dedicaba a ese tipo de cosas y no tenía un buen esto, pero tenía de eso. Sí, ahora te metes, por ejemplo, yo hace poco me metí, primer concierto de basura en esto, grabado. Y está grabado. Está grabado, ¿eh? Sí, sí. Lo metes ahí, bueno, el sonido es una pasada, y está, bueno, está grabado. ¿Alguien en algún sitio lo ha conseguido? Está YouTube, como ya la voz ardura. Sí, bueno, todo eso, sí es verdad que nadie lo utilizó, lo decimos, tan está bien para tener, ¿no? Un acceso a... Pues es un archivo, pues así, para todos, ¿no? Hombre, el poder acceder a ese tipo de cosas, creo que... No, pero luego tienes que ir a los pueblos, ¿no? Hay páginas interesantes. Los... Esta de jubilados dando ahí, dando esto... Que tienen... Tienen una página ahí en la web. Exacto, porque tienen muchas anécdotas de esta época y tal. Sí, sí, hay cosas ahora, hay cosas. Ahora puedes ver algunos vídeos, pero es que, claro, es que hay que entenderlo todo también. ¿Quién tenía una cámara de vídeo en aquella época? Nadie. Me acuerdo que los del MK tenían una y ya le sacaron partido a aquella con la... Los desalojos de Tokio, nada de... ¿Los de MK? Sí, sí, sí, tenían uno. Sí, sí, los chinos. ¿SK Pisa? No, SK no. MK. Tenían una y le sacaron un montón de partido, pues, con algunas imágenes de estas monumentales sobre los desalojos, como el de Tokio, ahí en Atagorrieta y demás. Pero no, era tecnología que no estaba a nuestro alcance. Y ahora... Cúrate, vas con un móvil y ya está. No, tienes esa cosa. Ahora ya es eso, ya está morado. Ya habrá pasado un concierto y la gente en vez viendo, sí, sí, ya va. Si quieres, ya va, estás. Yo no estoy acabando de estudiar viendo, ¿vale? Pues ha acertado. Ya, todo el rato lo has perdido, todo lo has perdido. Tú ya estás grabando un día, tío. O sea, disfruta el momento, no sé cómo decir, ¿no? Y sí es cierto que ahora puedes encontrarte ya cosas majas de aquella época, reportajes, el del caballo, que hablan los escorbutos también, hay varios reportajes, hay uno, un reportaje sobre Bilbao que es, vamos, es en qué condiciones vivía la gente joven en aquella época, o sea, es genial, porque se ve perfectamente, ¿no? ¿Y qué? ¿Trabajo? No hay, no sé qué. Sobre las ocupaciones de Iruña, ahora puedes encontrar también material gráfico, cosas que antes no había. Que se hicieron en su momento, lo que pasa es que, claro, tenía cada uno en su sitio. Quedaron los archivos y... Y ahora es cuando ya los han ido metiendo en que si YouTube, que si no sé qué, que si no sé cuál, como busques un poco, ahora sí encuentras. Ahora encuentras. Pero hay que buscar, ¿eh? A la primera no lo encuentras tampoco. Pero se ha perdido mucho. Pero hay mucho que la otra. Bueno, no sé. Yo ya os he contado una película. Fue mejor vivirla para lo bueno y para lo malo. Más que nada porque éramos jóvenes, ¿no? Y antes, Honorio, es cierto que cuando eres joven te crees que eres el ombligo del mundo, ¿no? Tienes más energía, tienes más ganas de hacer cosas y todo es nuevo y siempre... Bueno, pero como he dicho, también todo lo que se hizo hay unos que quedaron y de hecho hay, de una forma u otra se siguen manteniendo, ¿no? O sea, quiero decir, sí. Traen más ahora, pero yo por ejemplo ahora les veo aquí a los de las fechas aquí, que están aquí, pues están en la España aquí cerca y bueno, en Jayas están con nosotros y tal. Y bueno, muchas de las cosas que esto sí es más o menos un poquito a su forma, sí, sí. Estamos en 2019, ¿no? Pero... Y yo creo que eso ha sido porque ha habido mucha gente que hizo... Eso se quedó, el tema de la radio Chile todavía sigue, ¿no? O sea, no es decir, hay cosas que... Y algunas con muy buen nivel, sí. Pero también son colectivos que llevan años, son colectivos potentes, ¿no? Pero no... Sí, pero que mira que hay generaciones que han pasado, ¿no? Es decir, han pasado muchas generaciones que ya no están, otros, por ejemplo, Mario, por ejemplo, en este caso, que tú sigues en la Sin Chile, ha ido pasando gente nueva, género sigue, al menos si se mantiene. Lo que ya no hay poco de todo son Martínez, ¿no? Eso es verdad, porque ahora ya creo que se hace otra cosa. Habla de los de hoy, el movimiento hoy, de los skins y esto. Pero no, están volviendo a salir muchos fanzines así relacionados con el rock, hardcore, el punk, el hip hop también están saliendo. Pero sí hay. Lo que pasa que no, a ver. No hay forma. La forma de comunicarse ahora es otra. Es otra. Y eso está también. Eso está también. No, ahora hay muchas páginas de fútbol. Y aparte que aunque tu fanzine lo dejes en tres puntos, eso está, lo tienes digitalizado. Eso lo puedes colgar en una página. Eso y ahora cualquier grupo lo puedes lanzar a través de tus contactos de redes sociales y colgarlo donde puedas. O sea, ya no es como antes. El tenga un soporte papel no quiere decir que no pueda estar en otros soportes. Eso, maestro, si ha tenido influencias, es sin duda, o sea, eso lo contábamos antes, o sea, lo que se consideraba cultura vale muy bien, y las instituciones se han dedicado a promocionarlo y todo tal, es que este pueblo, la realidad social, cultural, política, no puedes entenderla sin el otro lado, o sea, quiero decir, o sea, es, te falta algo, o sea, tú sabes, no se sostiene. Por mucho que sea un libro gordo azul, en la historia y tal, y te muestren lo que te quieren mostrar. De hecho, aquí viene una novela mismo, ¿no? Y hay una cosa, puede ser ahí un tal, o sea, tú que hagas sus cosas y luego hay un grupo, por ejemplo, aquí. Que todavía hace falta locales, espacios como la diversa UCLA para traer a gente, por ejemplo, aquí de UCLA, pero esta es la que teníamos traído. Que otros círculos no traen. Sí, señor. No está, no, te digo un poquito. Y si igual hay movimientos de estos, porque hemos estado, gente, hemos estado también, venimos de movimientos, no, pues de las fechas está y tenemos una forma funcional. Lo que hay que decir que más que quedar en papel, eso que también las personas que hemos estado participando en esos movimientos, que luego cuando eres un poco más mayor, pues estás en tu barrio, estás no sé qué también. Es la forma de funcionar. Es la forma de funcionar. Es nuestro estilo, ¿no? Nuestro estilo no es poner un púlpito, es hacer un círculo. Sí, son detalles. Son detalles. Pero en otros sitios también se hace. Además es que va por nuestra forma de ser. Hemos conocido dos vascas o dos vascos que alguien se crea más que el otro o el otro se crea menos que el uno. Es imposible, ¿no? Somos todas y todos estamos en el mismo plano de igualdad. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si no es el círculo? Si no es cada uno. Eso es. Lo que pasa es que, a ver, nos ponen muchos impedimentos, ¿no? Nos lo pintan de muchos colores. Nos ponen muchas estructuras que tienes que subir la cabeza para decir dónde está el horizonte, dónde está el horizonte, ¿no? Pero nuestra forma natural es esta, ¿no? Debería. En una comunidad de vecinos, como uno vaya arriba del todo y el resto de vecinos no. Otra cosa es que diga, el vuestro lo hace muy bien y nos acomodamos, pero bueno, son las formas naturales que tenemos aquí, ¿no? Bacharre no es una casualidad, es una institución nuestra. Institución, cuando digo institución, lo recalco, ¿eh? Institución de base política de primera magnitud nuestra. La decisión entre iguales no es una cosa que la hayamos inventado por haber ocupado un Gasteche. Eso ya estaba ahí. La asamblea de este pueblo en los años 70 era el pueblo movilizado, o gran parte de la juventud movilizada, y no juventud, del pueblo que estaba ahí, ¿no? Y más o menos, entre vanguardia y vanguardia, más o menos decidían también en común, ¿no? Porque era así también, esa lucha entre grupos, pero a la vez intentar que los grupos bajen, ¿no?, a lo común, ¿no? Es parte de lo nuestro. es una de nuestras instituciones, y otra de las instituciones es otra que se ponía en práctica aquí, era, bueno, pues la ayuda colectiva, ¿no? La ayuda mutua para poner en marcha los proyectos, ¿no? El Ausolan con Ausolan. ¿Cómo se hacía un Gasteche? Pues toca quitar los escombros, toca pintar. ¿Quién se encarga de la comisión de música? ¿Quién se encarga de lo que dejó? Todo el mundo quiere la de música, pero nadie quiere la de prensa y propaganda. Venga, bueno, debate, venga, otro debate. El debate es mucho debate. Sí, sí. Y si esto es rojo, que no, que blanco, que yo creo que lo es rojo, eso, más rojo, eso también. Eso es un... ahora, ahora que hoy estamos en horas para debatir, que no, eso. Joder. Y de todas las cosas que has dicho, por ejemplo, el movimiento de liberación sexual también, que yo ya creo que empezó como un fanzine, y sí. Luego Shoot, en euskera también. Sí, también. Y luego Chocolanda, el local que tenían en vivo, o sea... Que... Ese local, a principios de los 80 ya está funcionando, o a mediados. Shanti, una cosa excelente, ¿no? Es así como se fue organizando todo, y las cortes y las épocas y las etapas que ha sido... Funcionando, qué bueno. Sí. Bueno, oye. Bueno, hasta luego.